Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida compartimos la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Variada oferta cultural en la Casa Territorio de las Artes. Desde títeres, danza, teatro, feria artesanal de pulgas y de libro, hasta conciertos de rap, rock y de música coral fueron parte de la propuesta artística de la Casa Territorio de las Artes, que se presentó al público capitalino y foráneo el pasado 2 de abril. Esta feria, liderada por el Teatro del Galio, el Triciclo y la Fundación Mandrágora, ha sido concebida con dos premisas: hacer visibilizar los grupos y espacios independientes que trabajan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y ser una voz artística en defensa de esta institución. Si bien la Casa Territorio de las Artes nació en la matriz de Pichincha, el festival se extendió a varias provincias del país. Gabriel Cisneros, vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, comenta al respecto. Son más de 20 grupos entre los que habitan la casa cotidianamente y los grupos que van a venir. No son más de 20, son más de 50 grupos, son más de 500 artistas, más de 40 eventos desarrollándose de manera simultánea, donde vamos a tener eventos para niños, vamos a tener una infinidad de eventos para los guaguas, vamos a tener títeres, teatro, donde vamos a tener eventos musicales, talleres de danza, de poesía, de música, talleres para que la gente venga a conocer los espacios de la casa, tres conversatorios en torno a la ley de cultura, en torno al modelo de gestión de la Casa de la Cultura y en torno a los artistas frente a la sociedad. La Sala Mariana de Jesús es uno de los más de 20 grupos independientes de la casa. Existe desde hace 17 años en base a la autogestión. Natasha Salguero nos habla del precio de la autogestión. Entonces, aquí se ha hecho una inversión enorme. Esta sala, en ese momento, fue una inversión de $200,000 y arriba, después, la Exploradores de la Danza, una inversión de $300,000 que se ha hecho. O sea, aquí todo lo que usted ve, paredes, escritorios, computadoras, es más todavía porque todo ha sido ya renovado. Se gasta un promedio en esta sala de mantenimiento anual de $5,000. Y arriba en Exploradores de la Danza se gasta como $8,000 anuales solo de mantenimiento, porque pagamos a la señora de la limpieza, pagamos técnicos. Entonces es muy amplia la labor que se ha hecho. La jornada de la Casa Territorio de las Artes se extendió hasta entradas horas de la noche. En horas de la tarde se desarrolló el encuentro Los Artistas y la Cultura, en cuyo evento se abordó las políticas de gestión cultural que necesita el país. De esta manera, la jornada buscó ser un acto que dé a conocer los grupos y espacios independientes que habitan en la institución y además defender la libertad inmanente del arte y la cultura. Hasta aquí Especiales desde la Casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos, emisión número 64. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.